Viernes 22 de septiembre. Viernes 22 de septiembre. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios, acompañado por los 12 y por algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malos y de enfermedades. María la Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes. Susana, y otras muchas que les servían con sus bienes. Comentario al Evangelio por Montserrat, laica dominica. Una de las cosas que escandalizó más a los fariseos fue la acogida de Jesús a los pecadores. Los fariseos, según el pensamiento general de Israel, creían que Dios los rechazaba y condenaba. Quienes se creen justos conservan en buena parte su justicia a base de despreciar a los pecadores y mantenerse alejados de ellos, como si pensaran que su santidad brilla más cuanto más abajen al que consideran pecador. ¿Podríamos afirmar con verdad que esta manera farisea de ver las cosas ha desaparecido de nuestra sociedad actual? Este evangelio presta gran atención a la presencia de las mujeres. Una vez más, resalta el cuidado de la mujer, tan poco apreciada en aquel tiempo y todavía hoy en muchos lugares del mundo. San Lucas nos transmite una primera enseñanza de Jesús en parábolas. Se trata de señalar las disposiciones para acoger su palabra. Pero antes, dice quiénes le acompañan. A la presencia de los 12, junta la de unas mujeres. Algunas han sido curadas por él. Todas sirven y ayudan económicamente a la comunidad. ¿Eres acogedor con el prójimo y con los que no piensan igual que tú? ¿Crees que hoy día la mujer está poco apreciada? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.